nombré la novia mía, ayer me fui a decir que iba a ser un paseo, que si yo quería ir, que ya tenía buen fiambre, que van muchas amigas, que unas llevaban pierna y otras sobre barriga. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. ¡Ja! A mí no me gustó el fiambre que tiene Estela, cuando yo fui a comer me resultó con rellena. Amparo no comió porque no llevaron boje, y ella es boba comiendo de lo que estira y encoge. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. ¡Qué peligro, Arturo! Sacó pecho y lo tenía muy duro. Me dijo a comer, pues se lo doy a Arturo. Que se lo coma Arturo, que ya yo estoy muy lleno. Yo me comí al de Esther, que trajo un fiambre muy bueno. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. ¡Ajá! ¡Hombre! ¡Vuelva lo pasado! Pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro. Ay, venga pues negrita, antes que venga Arturo, el hilo en esa manga no le hace que esté duro.